al establecer esa relación, el tribunal demoró 8 años en que se reconociera esa relación. Al establecer esa relación, se quita esta cosa de la presunta imprevisibilidad de lo que podía pasar. Si se hubieran aceptado los hechos aislados de la represión de la tarde, bueno, podría ser aceptada que los jefes hubieran sido sorprendidos y que no hubieran podido evaluar correctamente lo que estaba pasando. Al establecer la relación en el crimen de la madrugada, eso cambia absolutamente, porque tuvieron muchas horas para evaluar correctamente y tomar decisiones en consecuencia. Y de hecho, nosotros siempre sostuvimos que realmente ellos sí evaluaron y decidieron no estar, decidieron alentar el caos y la represión. Pero ese primer aspecto es muy importante de este fallo. El otro aspecto es que califica al conflicto de protesta social contra ese crimen de la madrugada. Eso también es muy importante, porque en todas las declaraciones testimoniales durante el juicio oral y público por parte de la policía, siempre se descalificaba a la gente en protesta diciendo que eran delincuentes, violentos, etcétera, etcétera. Estamos dialogando, Ávido, ya nos había avisado que posiblemente tuviese problemas con el teléfono. Vamos a recuperar en pocos minutos la comunicación con Susana Lara. Nos estaba contando acerca de este tema, ¿no? De las condenas, una de las condenas importantes en los juicios que se estuvieron desarrollando aquí en la ciudad de Bariloche. Y recomendable buscar la página de la Multisectorial contra la Represión Local, donde podemos buscar un comunicado que ha salido con fecha del 5 de diciembre, donde, más allá de hablar específicamente de este caso y un desglose de toda la información y todo lo que significa esta condena, es importante también ver a 35 años de recuperación del proceso democrático aquí en nuestro país, fecha que se va a cumplir ahora el 10 de diciembre, y que en algunos puntos, en algunos momentos de este 33 de mano vamos a estar tratándolo. Es importante también en cuenta esto, ¿no? El análisis que se hace acerca del rol de las diferentes policías, tanto provinciales como fuerzas de seguridad nacionales, en esta democracia que está cumpliendo 35 años. Entonces, la comunicación con Susana Lara, integrante de la Multisectorial contra la Represión aquí en Bariloche. Susana, nos venías hablando acerca de, antes que se cortara, acerca de esto, ¿no? De esta cantidad de horas donde queda en claro que no fueron hechos aislados, que todo fue parte de un procedimiento. Y por otro lado, esto de el fallo hablando de la represión a la protesta social, ahí habíamos quedado. Bien, es decir,

fallo porque no se corresponde con actividad probatoria desarrollada durante el juicio. Utiliza negligencias judiciales como fundamento de la absolución. Carece de perspectiva de género y es violatorio de los tratados internacionales para los casos de violencia sexual. Utiliza estereotipos sexistas, discriminatorios sobre la vida privada de la víctima como fundamento de la absolución. Garantiza la impunidad, envalentona a agresores y perpetúa el sistema patriarcal. Sepan que gritamos justicia por Lucía Pérez. Revocación del fallo, condena de los femicidas, formación con perspectiva de género a los funcionarios judiciales. Un Estado que no cumple con sus obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia es un Estado machista femicida. Lucía Pérez, ahora y siempre. Somos las chicas de la columna de género de Tsunami Locura. Estamos en la concentración por el femicidio de Lucía Pérez. Y vamos a hacer un par de entrevistas. Estamos con Graciela y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué es la concentración? Bueno, la concentración es por la indignación que genera el asesinato de una niña de 16 años y aún más lo que provoca que los responsables sean absueltos por lo que sucedió. ¿Y qué se está pidiendo? Y se está pidiendo justicia. Justicia no solo para este caso, sino para todos los casos similares y hacer visible esta situación que padecen las mujeres en relación a la violencia. Que acá se expresa en una situación terrible donde se perdió la vida, pero que hay muchas otras situaciones de la vida donde la mujer es violentada. ¿Quién era esta gente que hizo la cobertura? Vos te acordás, Fabi, las debés conocer muy bien. Un saludo muy grande ahí a las chicas de la columna de género del programa de sexto grado, que ya ha terminado el ciclo de la Escuela 324, pero volverá el año que viene, ya en su sexto año de talleres de radio dentro de la Escuela Pública de Villa Los Coihue. Y cuando arrancamos este programa, te contábamos que se van a estar cumpliendo próximamente 35 años del regreso a la democracia aquí en nuestro país y que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por este tema se van a estar desarrollando diferentes actividades, específicamente de las actividades que se van a estar desarrollando en Bariloche. La Universidad del Comahue está preparando durante toda la semana muchísimos trabajos, diferentes actividades. Por eso estamos comunicados con Mónica González. Ella es secretaria de Extensión de la Universidad del Comahue. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, Mónica. Bueno, en principio esto, que nos cuentes, ya que todas las actividades que se van a desarrollar son abiertas a la comunidad en general, ¿qué te parece que es lo más interesante de lo que va a pasar esta semana que arranca, justamente que arranca el 10? El 10 en realidad es el día que se celebra, como vos decías, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde el lunes ya estamos exponiendo una muestra que se llama Retratos Recuperados, que es de abuelas de Plaza de Mayo, en donde el artista Martín Churba fotografió abuelas que recuperaron sus nietos en las casas maternas o paternas. Y esa la que estamos exponiendo desde el lunes pasado, son unas fotos increíbles porque además de ser muy conmovedoras están muy bien hechas, así que esa exposición, ya quien quiera ir a visitarla, está expuesta en un corredor del CRUB, así que eso ya está para verse. Y el lunes hacemos una jornada que es a partir de las 2 de la tarde, en donde se van a desarrollar distintas cuestiones. No va a ser muy larga, simplemente vamos a arrancar a las 2 de la tarde y en principio vamos a estar presentando un taller de formación en derechos humanos para todos los docentes de todos los niveles. Este taller ha sido diseñado por docentes del CRUB y del Instituto de Formación Docente y tiene que ver con una actividad que viene desarrollando el CRUB hace mucho tiempo, como es la carrera de Miguel. Y dentro de la carrera de Miguel, previo al 24 de marzo, se hacen talleres para que los docentes puedan trabajar y tengan algunas herramientas más para trabajar con los alumnos, insisto, de todos los niveles. El tema del 24 de marzo, la memoria, terrorismo de Estado, bueno, todo lo que nos hace falta seguir recordando y manteniendo viva esa memoria, en realidad, para que no nos vuelva a pasar y podamos tener una democracia mejor y más fuerte, ¿no? Con respecto a las actividades que se van a estar desarrollando ahí Después perdón, después sí, sí. De ese día desarrollamos, vamos a hacer una breve presentación de taller que no va a llevar mucho tiempo, pero para que todos estén enterados de lo que de cómo participar. Después vamos a enhebrar, digo enhebrar porque realizamos un contador de nietos restituidos que van por el 128, lo hicimos en forma tipo como un almanaque viejo, es un cartel enorme que se construyó con la colaboración de los alumnos del ENET y los profes del taller de metalmecánica y el personal del CRUP. Uy, perdón. Sí, no hay problema. Me atragante. Y vamos a estar enhebrando, porque digo enhebrando porque no es que vamos a inaugurar algo que está ya montado, sino que vamos a ir poniendo número tras número entre todos en esa jornada. Y después va a haber música y después va a haber unos monólogos que van a presentar el grupo de Teatro por la Identidad. Justamente. Esa es la idea de las jornadas y las actividades que se van a desarrollar. Justamente viendo alguna de las fotos en la página del club, ahí donde se ve todas las actividades que se están preparando para esta semana que arranca en conmemoración, como decíamos, del Día Internacional de los Derechos Humanos, veíamos esto, ¿no? De este contador, y veíamos también esta historia y este laburo que vienen paso de hormiga de hace muchísimos años que realizan las abuelas, y este número de 400 bebés que fueron apropiados y este número más fuerte todavía que son los 128 que ya están restituidos. Y si hay algo simbólico que tiene que ver con esto y con esta valoración de la recuperación de la historia, justamente es ese número al día de hoy, que ojalá que lo tengan que cambiar prontito, así ya quiere decir que hay un nieto más entre sus familias. Estábamos hablando también de los 35 años de democracia. ¿Vos dónde estabas cuando volvió la democracia, cuando se luchó tanto para que se consiga regresar a la vida democrática en nuestro país allá por diciembre del 83? Mira, yo estaba terminando el secundario en mi pueblo, que es Pigüé, provincia de Buenos Aires, y bueno, terminé el secundario, me fui a estudiar a La Plata, yo soy arquitecta, estudié arquitectura en La Plata, y bueno, fue muy, muy movilizante porque fue volver a la universidad en plena apertura democrática, así que, digamos, yo venía de una situación muy pueblerina, donde estas cuestiones no se hablaban, donde había, no sé si un ocultamiento, falta de información, llamémoslo de diferentes maneras, pero era algo que en mi casa no se hablaba, o si se hablaba muy poco. Y bueno, llegar a la universidad y encontrarme y descubrir, porque en realidad descubrir toda esa historia fue muy fuerte, y seguramente eso fue lo que me hizo movilizar mucho y comprometerme en mi época de estudiante, y después, digamos, cuando uno puede aportar estas cosas se siente, bueno, formando parte de la historia activa, ¿no es cierto? Y tengamos en cuenta también que no sé si es para festejar, porque estas cosas ya, este tipo de argumentos para volver a instaurar determinados temas tendría que ser ya un tema del pasado. Estamos en una semana en la que, por un lado, salió este fallo de la Corte que ratificó esto de la, podemos decir ya que ha sepultado este proyecto que cada tanto retoman, que es el 2x1 para los represores. Ese por un lado. Y por otro lado, esto también, este fallo de la justicia que también hace que las fuerzas de seguridad no tengan esta posibilidad de primero tirar y después fijarse o evaluar cuál es su accionar de acuerdo a la cara o a lo que haga una persona que puedan llegar a catalogar como delincuente. Así que se van encadenando los temas y de alguna manera todo tiene que ver con los 35 años de democracia, y también de alguna manera todo tiene que ver con este festejo por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mónica, te agradecemos por haber participado de este 33 de mano, y me quedó en la cabeza eso, salir de un pueblo y caer en una ciudad como La Plata, que fue una de las ciudades que más sufrió la represión en todo el país. Seguro, sí, seguro. Fue así como encontrarse con la historia verdadera, porque por ahí la que vivíamos en su momento no era la que estaba pasando, así que fue muy fuerte y muy movilizante, pero bueno, yo creo que es cuestión de construir y que a veces hay cosas que nos parecen que están dadas por hecho y que ya están instaladas y seguramente hay que trabajarlas, tenemos que tener mucha apertura también para escuchar al que a veces es desinformado, yo creo que tenemos o que no vivió una situación como por ahí yo, cuando vivía en el pueblo y encontré esa historia, o por sus circunstancias, esta historia no lo atravesó o lo atravesó de otra manera, poder encontrar un momento de diálogo donde podamos acordar cosas muy básicas, como por ejemplo, o sea, yo creo que esta historia de las abuelas encontrando sus nietos, bebés sustraídos, o sea, hay cosas muy básicas, podemos tener matices, discusiones, pero hay cosas en las que claramente tenemos que estar todos de acuerdo. Y cuando digo todos, acá no hay ni derecha ni izquierda, digamos, son cosas muy básicas, donde el Estado no puede absolutamente generar hechos ilícitos, tremendamente ilícitos, como es robar bebés. O sea, estamos hablando de algo extremadamente, no sé qué palabra ponerle, pero tremendo. Y creo que tenemos que poder encontrarnos en determinadas en determinadas ideas, como para que todos acordemos que eso nunca más, como se dijo en su momento. En 33 de mano estuvimos hablando con Mónica González, secretaria de Extensión de la Universidad de Comahue. Nos contaba acerca, como para que lo vayas agendando, estas actividades que se van a estar desarrollando ahí en Quintral 1250, aquí en Bariloche, por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Escuchamos a Manu Chao con el tema, ya me olvidé, Desaparecido. Bien. 33 de mayo. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. ¿Querés estudiar en una universidad pública y gratuita en Bariloche? En la Universidad Nacional del Comahue podés estudiar las carreras de Biología, Educación Física, Acuicultura, Historia, Enfermería, Matemática y los primeros años de 6 ingenierías. Te acompañamos a construir un futuro para vos desde Bariloche. Comunicate de mañana al 442-6368 o por Facebook a UNCO Bariloche. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Programa número 148 de 33 de mano. Mire, yo hoy estoy para equivocarme. El calor me hace mal. No estoy acostumbrada al sol, señores. Eso es lo que me pasa. Yo creo que a partir de noviembre hay que hacer algo. Hay que hablar con el... ¿Qué hace el intendente que hace calor en Bariloche? ¡Claro! Estamos hasta las 20 por FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera, y llegó el momento de saludar y agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana, y prepárense para el último programa porque van a tener el placer de escucharlas a cada una de ellas en lo que anduvieron, en lo que andan y en lo que andarán. Usted lo dice al aire para presionarlo cuando Obvio. Se escuche esto en cada radio, para presionar que graben lo que tienen que grabar, ¿no? Para el futuro, exacto. Aquí en Bariloche, entonces, muchas gracias a Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Los Coihues y a FM Conexión. Saludamos también a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Mogueleín en El Maitén. Bueno, y ya que este programa se va a poder escuchar en, también por allí, por Chubut, queremos que estén atentos para invitarlos a las primeras jornadas de cannabis medicinal que está organizando la Asociación Pensamiento Penal, tanto de Chubut como del área de política de drogas. Esto en relación también a la campaña Amparate, pero bueno, esto lo vamos a poder escuchar de la voz del doctor Mariano Fusero. Él es director del área de política de drogas de esta Asociación Pensamiento Penal, y estas jornadas, para que se agenden, van a ser en el Bingo Municipal de Puerto Madryn el 14 de diciembre a las 15 horas. Vamos a escuchar al doctor Mariano Fusero. Voces al Margen. Es un evento cuyo eje fundamental es la utilización de cannabis con fines terapéuticos y medicinales. Los paneles van a estar compuestos por especialistas en la materia, algunos médicos que van seguramente a fundamentar la utilización de esta sustancia dentro del sistema endocannabinoide humano, o sea, descubierto hace mucho tiempo a nivel internacional, y la razón principal por la cual muchos países y muchos estados, también de Estados Unidos, por ejemplo, tienen ya regulado el acceso a la sustancia para estos fines. Lo que sería mi disertación va más por el lado

Bueno, mira, aunque parezca paradójico, ¿viste? Es buena la sensación, es buena. Igual que la familia, ¿viste? A pesar de todo, es buena la sensación. Porque se pretendía hacer pasar por suicidio lo que era un homicidio, ¿viste? Así que a nosotros nos parece bien. La perito Kreimer fue la única perito, digamos, que válidamente se presentó en el debate y explicó muy claramente la pericia que había realizado y por qué a Rocco le pegaron en la cabeza y después lo colgaron. Lo desmayaron con un golpe en la cabeza y después lo colgaron en el calabozo. Así que, no sé, es muy triste todo, pero peor es que se tapen las cosas. Marina, ¿y por qué se abre una nueva posibilidad de investigación para poder llegar finalmente a la verdad? Bueno, porque si no se suicidó, es lo que dijeron los jueces, ¿viste? Que no se pudo acreditar el suicidio, dijeron. Entonces, si no se suicidó, es porque lo mataron. Y un homicidio en custodia, que así se llama los homicidios en comisaría, no puede quedar impune. El Estado tiene la obligación de investigarlo. No es que se abre como que, pues es obligación del Estado investigar los homicidios, mucho más si es en una comisaría, ¿no? Sí, el lunes fue un día, como decíamos, particularmente especial ahí en el Poder Judicial, porque a la mañana fue el fallo, por lo que comúnmente ha quedado en la memoria de todos y todas, como los crímenes del Alto, y a las 3 de la tarde, este fallo referido a la sentencia por Coco Garrido. Con respecto al otro fallo, vos que también tuviste ligada directamente a una de las víctimas, ¿qué sensación te quedó de lo que ocurrió ahí en tribunales? Bueno, mira, ahora, viste, con el correr de los días, cuando uno ya lee bien la sentencia, porque nos dieron la sentencia completa, y vas pensando, porque viste que en el primer momento, la primera sensación fue de que, bueno, por lo menos había una condena, y sigue siendo eso, digamos, pero un poco más desmenuzada la cosa. Me preocupa mucho qué va a pasar con las apelaciones, viste, sobre todo la apelación de la defensa. Me preocupa que el fallo no haya tomado los argumentos nuestros, ¿viste? No tomó nuestros argumentos. Nosotros dijimos que fue la policía la responsable de que se produjera todo ese caos, ¿viste? Nosotros explicamos que era un grupo de adolescentes, ¿viste? Que el grupo de adolescentes creció, pero no creció tanto. Y no, y el fallo no tomó estas cuestiones. Tampoco tomó la cuestión que yo expliqué del pacto de silencio y las complicidades. Tampoco tomó la valoración de los testimonios en el sentido de que los policías no decían toda la verdad, sino que era muy reticente la cosa y estaba en función de no incriminarse ni autoincriminarse, ni incriminar compañeros. Entonces, bueno, viste, como que el fallo tiene condenas, hay dos absoluciones, nosotros habíamos pedido condenas para todos y no nos queda claro el tema de las absoluciones, pero básicamente no ha tomado ninguna de nuestras argumentaciones, que son, o sea, el escenario de los hechos lo pone, digamos, de una manera que no coincidimos. Y bueno, no sé yo. Será cuestión de, o sea, más allá de eso, será cuestión de ver qué pasa con las apelaciones, ¿no? O sea, nosotros pensamos que ese escenario no es, y que eso da lugar a la defensa a algunas cosas, ¿no es cierto? O sea, no está muy bueno en ese sentido. Los fundamentos no son buenos. No, sí, cuando lo pudimos leer bien en detalle. Y por otro lado, sí, el caso de Nino Carrasco, ¿viste? No es igual que el de Cárdenas. Porque Cárdenas, bueno, ya tiene sus autores materiales, digamos, ¿no? Pero Nino Carrasco, digamos, no tiene autores materiales, ¿viste? Y si murió, como dice la sentencia, además ya sabemos que es así, la sentencia lo da por probado, se muere por una bala policial tirada por una intacta, no. El fallo nos dice, bueno, pero no vamos a investigar quién le disparó, porque, bueno, pasó mucho tiempo. Eso no puede ser, es un crimen de Estado. Sí, recordemos por ahí esto, decirle a los oyentes que vos sos abogada querellante por parte de la familia de Nino Carrasco. Claro. Que por eso también te estamos trayendo este juicio a la hora de hacerte la entrevista. Marina, estamos en días donde, bueno, algo que viene sobrevolando el programa con diferentes temas que tiene que ver con los 35 años que se van a estar cumpliendo ahora en estos días, de los 35 años de democracia en nuestro país. Y estas noticias que tienen directamente ligado al Poder Judicial Nacional, que es esta, ya podríamos, ojalá que definitivamente ya quede sepultado esta herramienta que quieren aplicar cada tanto, que es el 2x1 para los genocidas. Y por otro lado, el fallo de la justicia que ha de alguna manera también obligado a la ministra de Seguridad, por lo menos, a que tengan que seguir determinados marcos regulatorios a la hora de sacar un arma y apuntar a una persona en la calle. Si hablamos de 35 años de democracia, también se habla de una gran deuda, que es la reestructuración de las fuerzas policiales y de la fuerza de seguridad de nuestro país, más en este momento en que prácticamente todas las fuerzas de seguridad se encuentran operando en las calles. ¿A vos te parece que sería viable algún tipo de reforma, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, el historial con el que cargan, el historial siniestro que cargan muchos integrantes de las fuerzas de seguridad? ¿Se podría hacer algún tipo de reforma de las fuerzas? Sí, se podría, por supuesto, pero es una cuestión de decisión política también, ¿viste? Eso ya es una decisión política. Y no creo que un gobierno como el que está ahora vaya a impulsarla, porque es un gobierno que, a pesar de todo, ¿viste?, siguió con el... Ellos insistieron con el 2x1, ellos insistieron con esto del tiro por la espalda, sin dar la voz de orden, que igual tiene un fallo que es de capital, ¿viste? No sé todavía si salió algún fallo a nivel federal para frenar esto. Lo que te digo, lo del disparo, el gatillo finalizado, que se llama. Así que no, hay posibilidades, pero tenemos que transformar, o sea, con otro gobierno, un gobierno que ninguno lo hizo, un gobierno popular, no como este, que es un gobierno oligárquico. Pues yo soy abogada, pero yo creo que hay transformaciones que se hacen desde la justicia, algunas cosas, ¿viste?, sobre todo casos individuales que se pelean en la justicia. Pero yo creo que las transformaciones profundas se hacen desde la política, y bueno, para eso precisamos otro tipo de gobierno, ¿viste? Y también dentro de un gran plan anticolonial, ¿no? Porque nosotros tenemos una democracia, pero también tenemos, todavía somos, tenemos rasgos de colonia, ¿viste?, en nuestra cultura y en nuestra economía. Entonces todo eso influye para que tengamos estas cosas policiales. No lo hizo ningún gobierno de la democracia. Que se hizo nunca más con los juicios de lesa humanidad, que estuvo muy buena. Pero bueno, esto es una gran deuda, pero no lo va a hacer Macri, no se lo podemos pedir. Era Salomón, porque Macri es casi el límite entre la democracia y la dictadura. Está Macri, porque la verdad que está en el límite, ¿no? Plantea un montón de leyes inconstitucionales y realmente no hay ningún respeto por la dignidad del ser humano, porque los derechos humanos no son solamente derechos a que no te maten o a un juicio justo, sino que son derechos también económicos y sociales que están realmente muy atrasados en este país. Estamos hablando con la abogada Marina Shiffrin. Marina, estamos hablando también de estos 35 años de democracia. ¿Te acordás dónde estabas vos en diciembre del 83? Sí. Yo estaba acá en Bariloche. Nosotros hicimos marchas también en Bariloche, ¿viste? Hicimos marchas contra la dictadura en el año 1983, un año de mucha lucha hasta que se fue la dictadura, y había huelgas docentes. Yo era maestra, así que estuve participando en la UNTER, que recién se recomponía, ¿viste? Porque en la dictadura no se había podido, en el 83 se recompuso, ¿viste? Yo participaba, así que estaba Bariloche. Marina, te agradecemos por haber participado de 33 de mano. Quedamos a tu disposición para cualquier novedad que quieras comunicar en torno a este caso por el asesinato de Coco Garrido. Un saludo en vos, un saludo también a la familia por esta continuidad de lucha de 8 años, que si no hubiese quedado todo también en el olvido. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias por difundirlo. En 33 de mano estuvimos hablando con la abogada Marina Shiffrin. We'll be right back. corazón, fertilizado con la sangre del fervor, del fervor. Mi herida es un oro que en el ojo del cazador, su pura la más pura duda en él, duda en él. Escuchábamos en 33 de mano a El Soldado con Pluma de Águila. Como venimos charlando en este programa número 148 de 33 de mano, se están por cumplir 35 años de la democracia en este país. Y bueno, algo ya nos han contado algunos de nuestros entrevistados y entrevistadas del día de hoy. Y en particular ahora queremos charlar con Alfredo Azcoitia. Él es profesor adjunto en Historia Económica y Social General de la Universidad de Río Negro. Y también es doctor en Historia y es un amigo y lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Alfredo. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo andan? Hay un abrazo grande para toda la audiencia. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. En principio, para poder charlar un poco acerca de la democracia, ¿cómo o dónde te tocó vivirla a vos? ¿Qué era de tu vida cuando llegó la democracia a nuestro país? Bueno, con el retorno de la democracia yo tenía apenas 6-7 años, pero bueno, tengo el recuerdo, digo, mi hogar siempre estuvo muy politizado y bueno, mis viejos eran en ese momento militantes radicales de la línea alfonsinista, así que recuerdo que la casa estaba llena de boletas de la lista 3 con Alfonsín presidente. Y después, bueno, lo que fue la alegría ahí con el triunfo y después, bueno, otras situaciones que se fueron dando. Y como te digo, uh-huh. Yo era chico y uno fue decodificando de más grande, sobre todo comentarios de los padres, de amiguitos de uno, ante los levantamientos militares, que en ese momento no entendía muy bien por qué les enojaba tanto la política que había llevado Alfonsín en relación a la cuestión militar. Y bueno, como te digo, después con el correr del tiempo uno va entendiendo claro. Determinadas posiciones de los adultos. En relación a eso, Alfredo, por ahí poder recordar cuáles eran las tensiones de ese momento, esto que vos mencionás, ¿no? ¿Cuáles eran las fuerzas que estaban tensionando para que se pueda, de una vez por todas, instaurar la democracia en este país? Y podemos recordar un poquito eso. Bueno, primero recordar que en el caso de la Argentina venía de una larga historia iniciada en 1930 con golpes militares, digo, entre el 30 y el 83, las Fuerzas Armadas habían constituido en un actor político más del paisaje nacional. En ese sentido también, a partir del 83 se rompe con ese esquema, eso es lo que nos permite, bueno, como decías en la presentación, poder estar hablando de 35 años de continuidad democrática, algo que no habíamos tenido, es inédito en nuestra historia. Y en relación a las tensiones, bueno, es una dictadura que claramente muy debilitada desde el punto de vista político, no solo por la guerra de Malvinas, sino ya el fracaso del plan económico implementado por Martínez de Hoz era evidente. La guerra de Malvinas fue como el manotazo de ahogado de la dictadura por tratar de recomponer su situación política. Y la derrota en sí, producto también de la movilización popular, digo, pues también uh-huh. Algo que caracteriza a la sociedad argentina y que la distingue un poco del resto es precisamente la capacidad que ha tenido la sociedad argentina, que ha tenido y tiene, de de movilizarse, de resistir. Ese es uno de los elementos que nos permite entender también por qué nuestro país, si bien ha tenido muchas interrupciones institucionales, no hemos tenido la experiencia de largas dictaduras que se eternizaran, como el caso de Brasil o el caso de Chile. En ese sentido, bueno, hemos tenido dictaduras, sobre todo la última, extremadamente sangrientas, uh-huh. Pero que no han podido, por lo menos los militares en el poder no han podido extenderse en el tiempo. Sí, lo que ha perdurado, y esa es una de las tensiones también muy fuertes de estos años de democracia, son los condicionamientos desde el punto de vista económico que generó esa dictadura y el impacto social también que tuvo, desarticulando entramados productivos. Digo, la dificultad que tuvo, por ejemplo, Alfonsín en su primer año de gestión de tratar de rearticular una alianza basada en la pequeña y mediana industria orientada hacia el mercado interno, tratando de impulsar incrementos salariales, un poco el esquema anterior a la dictadura. Bueno, eso realmente, más allá de bueno, las críticas políticas que uno también puede hacer a esa gestión en cuanto a si tuvo el coraje o no suficiente para profundizar esa línea, lo concreto es que, como les decía, el impacto en sí del programa económico, que en definitiva el programa económico de la dictadura era lo central. O sea, pues todo el resto fueron argumentaciones tendientes a justificar la profunda transformación que venían a implementar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, digo, como tensiones, digo, tenemos una fuerte tensión ahí económica, un endeudamiento, un proceso de endeudamiento que va a condicionar los próximos años de vida democrática. Digo, la década del 80, la década del 90 están atravesadas precisamente por ese proceso de endeudamiento. Grupos empresariales que se van a favorecer y van a incrementar su participación en la actividad económica argentina durante los años de la dictadura, y también se transforman en actores que van a condicionar el proceso democrático. Y después, bueno, la cuestión también de cómo procesa la sociedad argentina y el sistema democrático en esos primeros años lo que fueron los crímenes perpetrados por la dictadura, ¿no? Uh-huh. Que en eso también la dictadura argentina establece una distinción en relación a la región y a otros. Digo, también uno puede decir la salida de la larga dictadura española o portuguesa, que es el hecho de haber juzgado a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Y ahí también hay una distinción, más allá de el retroceso que van a implicar más adelante las leyes de violencia y de punto final, lo que fueron los juicios a la Junta en 1985. De hecho, el propio plebiscito, por ejemplo, en ese mismo año, en relación al conflicto por el canal del Beagle, también marca otro hito, porque viene a cerrar lo que fueron los conflictos territoriales con Chile. Después van a quedar otros conflictos pendientes, pero realmente el conflicto que estuvo a punto de llevarnos a la guerra, que fue el del Beagle, se pudo resolver a través de los mecanismos democráticos, que fue una consulta popular. Claro. La verdad que eso también es algo para destacar de esta experiencia. Estamos hablando en 33 de mano con el historiador Alfredo Azcoitia. Hablabas de economía, algo que viene marcando la vida política, la vida democrática en este país, y que puso en peligro también en reiteradas ocasiones este proceso que allá por el 83 la mayoría de los argentinos y las argentinas buscábamos que dure para siempre, ¿no? Sobre todo los que ya cargaban con una militancia previa y que estaban volviendo a esto, a una vida democrática después de esta dictadura sangrienta. Hablábamos de economía, y a mí lo primero, cuando hablamos de economía alfonsinista, me viene a la cabeza esa frase de "les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo", que la dijo el ministro Pugliese, el ministro de Economía. Y en este momento histórico que estamos viviendo, donde también vemos particularmente como por ejemplo que en la misma ciudad de Buenos Aires, con pocos días de diferencia, se celebró un congreso, podemos decir, de pensamiento de izquierdas, propuesto por una universidad, y por otro lado estas reuniones del G20 y esta América toda, donde tenemos en una punta a Trump, pero también tenemos un presidente mexicano que está pidiendo que no lo dejen solo para poder desarrollar este ambicioso programa que está proponiendo, pero aquí al lado tenemos al monstruo brasilero que cada vez se viste más de monstruo. ¿Para dónde te parece que irán? Sin pedirte un pronóstico, porque si nos das una respuesta, está grabado, así que si nos das la respuesta que solucione este gran despelote, te llamamos mañana a la mañana de vuelta. Pero ¿para dónde te parece que irán por lo menos las fuerzas populares a la hora de votar? Sí, pavada de pregunta. Esa. Pero no, yo más guiado por la esperanza, si se quiere. Yo creo que si bien los últimos años han sido años de un claro repliegue de lo que se puede denominar las izquierdas, los populismos, creo que tampoco las experiencias de derecha que han venido a reemplazarlos pudieron consolidarse y menos que menos aún poder dar respuesta a la demanda que esos mismos sectores generaron, salvo obviamente para los sectores concentrados, pero si su aspiración es sostenerse a través de los votos, la verdad que no les veo que la posibilidad de que puedan consolidarse. Lo que decís del caso de Bolsonaro, Bolsonaro en sí llega a la presidencia brasileña en condiciones muy particulares, no solo con la destitución de Dilma, sino con Lula preso. Y la figura de Lula, yo también aspiro a que vaya creciendo a medida que Bolsonaro, lo que decíamos, no pueda satisfacer demandas de la población, de los sectores populares que algunos lo votaron, fundamentalmente porque Bolsonaro viene con un programa político y cultural de una derecha extrema, una derecha que hacía tiempo que nosotros no veíamos en el poder, pero el programa económico es una continuidad y profundización del neoliberalismo. Entonces ahí yo creo que va a haber una dificultad para poder congeniar, en definitiva, esos dos planteos, digo, un nacionalismo desde el punto de vista político y una apertura absoluta en lo económico. Digo, en ese sentido, por ejemplo, Trump da la impresión que tiene... Hay una mayor coherencia en ese discurso de derecha conservador, creo que a su vez desde lo económico plantea medidas de tipo proteccionista. Acá ni siquiera digo sería un fascismo clásico en ese sentido, digo, en lo económico. Sería un gobierno con aspiraciones o una caracterización que uno hace como un neofascismo, en lo económico un liberalismo clásico. Aspiro a que sea esto simplemente un interregno y que a su vez aquellos que nos identificamos con los proyectos de izquierda, los proyectos populares, digo que también esta experiencia podamos capitalizarla. Uh-huh. No sirva para volver mejor. Alfredo, te vamos a cortar un poquito porque se nos acaban los minutos y agradecerte por este tiempo y por haberte dispuesto a una charla con nosotros en un tema tan importante como es para nuestro país, la democracia, que ni siquiera pudimos llegar a preguntarte ni deudas ni cómo seguir defendiéndola, pero ya más o menos nos vamos imaginando. Sí, lo único que quería comentarles simplemente una línea, que también algo interesante que intentó hacer el radicalismo inicialmente fue la conformación de un club de deudores. Digo, hoy que hablábamos de la deuda, de que los países latinoamericanos se sentaran a negociar en conjunto el peso de la deuda, que la verdad que la democracia argentina volvió generando muchas expectativas. Y lamentablemente, digo, esa experiencia de los 80 no pudo satisfacerla, pero bueno, no perdemos las esperanzas, digo, de que alguna de esas demandas en todos estos años se han ido satisfaciendo y bueno, como les decía, esperemos que este interregno o estas experiencias sean simplemente un interregno para poder volver a recuperar una una senda inclusiva, porque en definitiva la democracia, si no viene acompañada de un proceso de ampliación de derechos, un proceso que tienda a disminuir las desigualdades fenomenales que tiene la región, no es viable, claro. Sino simplemente un sistema que sirve para legitimar privilegios. Alfredo, muchas gracias por este tiempo con 33 de mano. Bueno, muchísimas gracias, un placer y bueno, para lo que necesiten. Escuchábamos a Alfredo Ascoitia, profesor adjunto en Historia Económica y Social General de la Universidad de Río Negro. Si quiere hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.gob.argentina.vacamuerta.ar/argentina.gob.ar. Cambia el foco. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Recta final de este 33 de mano. Esperemos llegar a una efeméride que tenemos ahí medio guardada en gatera. Y antes de despedirnos queremos hacer mención a un festejo que se viene, un evento cultural interesante que se va a estar desarrollando aquí en nuestra ciudad y que tiene que ver con los festejos de unos colegas que hacen un programa de radio, pero tiene la particularidad de ser un programa de radio que tiene público humano, o sea, tienen la posibilidad de los que van de estar viendo cómo se hace este programa. Y vamos entonces a la nota que tiene que ver con esto, con el festejo del cumpleaños de Trucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando ahí? Buenas tardes, con Manuel. Manuel, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué están preparando para este cierre de ciclo de Trucha? Estamos armando una fiesta, ya está armada en realidad, estamos solo esperando que llegue el horario de inicio, que es mañana sábado a las 11 de la noche en Surprise, ahí en Coagui a 566. Es la fiesta de fin de año de un proyecto que ya tiene más de un año y es un programa de radio con la particularidad que se hace con público, con gente, aparte de ser transmitido en vivo. Y referido a esto, yo tendría que hacer esa de pasar la pregunta y usted tendría que responder. ¿Cómo es el juego ese que hacen ahí en el programa que es más que interesante? Hay muchos juegos. Hay uno que se llama Hijo de Google, que hacemos búsquedas en Google, pero las dejamos por la mitad. O sea, empezamos a tipear la búsqueda y el público tiene que adivinar alguna de las predicciones que hace Google. No sé si te referías a ese. A la entrevista me refería, ahí puntualmente. Ah, de una, la entrevista banana. La entrevista banana, ahí estamos. Exactamente, nos vamos pasando una banana entre los integrantes del programa y la siguiente pregunta que hacemos nosotros tiene que estar estrictamente relacionada con la última respuesta del público. Ahí estamos. Y escúcheme, en este festejo que se viene de cierre de ciclo, ¿va a ser todo festejo o ustedes son capaces de trabajar también ese día? Sí, somos un poco adictos al trabajo. Hasta hace un rato estuvieron los chicos del programa ensayando acá algunas escenas que vamos a hacer. Son escenas breves, algunas intervenciones musicales, teatrales, como para condimentar la noche. Y también decimos que sea como una temática y una estética kermés. Así que en la recepción del lugar, que es un espacio bastante grande, Va a haber juegos temáticos también referidos a la impronta que tiene Trucha. Así que sí, va a haber contenido, va a haber proyecciones audiovisuales también, baile, intervenciones teatrales, de todo. Aparte de fiesta, ¿no? De música, barra y gente que baila. Gente que transpira, a ritmos alocados sería. Gente que transpira completamente, sí. Sí, ya la venta anticipada viene bastante bien, quedan entradas todavía, se pueden conseguir anticipadas con un precio con descuento y si no directamente en la puerta, pero todo indica que va a ser una noche memorable. Bueno, y el último programa en vivo fue ahí en Culturica, ¿no? En el cierre de este ciclo, que fue esta semana que pasó. Repítame, por favor, ¿quiénes son los integrantes de Trucha? Antes de pedirle que nos reitere dónde va a ser la festichola. Dale, genial. Los integrantes de Trucha son Birna Salerno en producción, el gran Javi Barrera en operación técnica, edición de sonido y demás. Y después, en el piso, digamos, en el escenario, estamos Andy Sacal, Delfina Pacho Rodríguez y yo, que soy Manuel Gutiérrez Arana. Buenísimo. Bueno, y entonces la fiesta, dígame el lugar. Es mañana sábado a las 23 horas en Surprise, que es este salón de eventos que está pegado a Crearte, en Coaglia, entre Gallardo y Tiscornia. Es Coaglia al 566. Buenísimo. Bueno, ¿quién le dice que por ahí no nos cruzamos por la noche mañana? ¿Van a estar transmitiendo en vivo también o eso lo dejan para el año que viene, para cuando vuelva el programa? Se barajó la posibilidad de hacer un programa de radio en vivo, pero dijimos ya demasiado. Además, estuvimos todo el año con el programa sosteniéndolo todos los martes y queríamos también que la gente que viene acompañando el proyecto que venga en un plan de disfrute, de intercambio, de charla, de festejo y no tanto de tener que clavarse ahí viendo un programa. Ya lo hicimos durante el año, ahora es el festejo de los programas, pero no una transmisión en vivo. Aparte, Manuel, usted a su edad ya tendría que saber que en una fiesta las cámaras en vivo no hay, por lo menos nosotros no tenemos que ponerlas, si la pone otro que la ponga. Jamás. Muchísimas gracias, Manuel, y bueno, sobre todo festejarlo por la creatividad de cada programa y sostener, la verdad, que con la realidad que estamos viviendo muchas veces, uno cuando va y disfruta del programa semanal no sabe de dónde sacan tanto humor para compartir con los oyentes. La verdad, muchísimas gracias. Sí, como decimos siempre, para nosotros es una herramienta de supervivencia, de reflexión y de hacer humor a partir de cosas que muchas veces son duras. Bueno, tratamos de abordar la realidad con todo lo lindo y todo lo feo, aparte del humor, del delirio, de la improvisación, pero tratando siempre de salir enriquecidos de ese viaje. Así que gracias a ustedes también, que son un proyecto referente para nosotros y estamos siempre apalancándonos. Javi, bueno, es miembro del colectivo también, así que nos estamos apalancando juntos siempre. En 33 de mano hablamos con Manuel, integrante de Trucha, radio en vivo con público humano. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. Se nos está acabando ya el programa. La semana que viene hacemos el último programa del año. Seguramente no nos vamos a equivocar tanto porque el programa va a ser grabado, pero no es un resumen del año, sino que va a ser un programa especial por este cierre de ciclo 2018. Y antes de irnos, a pesar de que no hay tiempo, déjeme decir que la efeméride importante es que el señor Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, ha cumplido 70 años. Y no hay que olvidarse de esto. Hay que tener a los maestros, siempre hay que tenerlos presentes. Nos despedimos hasta el próximo viernes, cuando volvamos a FM del Barrio con nuestro último programa del ciclo 2018. Hasta la semana que viene.